Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Aquí estamos de nuevo con nuestra ración habitual de contenidos. Comenzaremos hablando de los estrenos. Como siempre, la avalancha de estrenos hay que seleccionar y destacamos algunas recomendaciones que dejan las novedades en la cartelera. En el Magnum de Harry Callahan, Todos están muertos, la comedia que le valió a Elena Anaya el premio a mejor actriz en el Paseo Festival de Málaga. Un rinconcito para la banda sonora de Madre e Hijo, la premiada película rumana que llegó hace unas semanas a las carteleras, pero los protagonistas del programa de hoy serán los compañeros de Días de Cine, los responsables de esta joya audiovisual semanal que acaban de cumplir 1000 programas de emisión. Sin duda, en los tiempos que corren, una auténtica rareza, un auténtico milagro que conviene celebrar. Y con ellos pues hablaremos pues de estos 1000 programas, de un programa emblema de la información cinematográfica como es Días de Cine, sin duda una auténtica reliquia. Comenzamos ya el podcast Lo que yo te diga, número 72, como siempre en los mandos técnicos, Carlos Granell Spooky, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Arrancamos. Toca hacer selección porque hay mucho en la cartelera. Tenéis todos los estrenos en nuestra página web, pero estas son pues las películas que no conviene perderse y que son para todos los públicos, para todas las opciones posibles en función de tus gustos. Maléfica, Angelina Jolie, es la bruja más popular del universo Disney. Voy a concederle mi don a la niña. Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, caerá en un sueño profundo como la muerte. Es la historia jamás contada de Maléfica, la villana más querida de Disney, la mala de La Bella Durmiente, el clásico de 1959. La película relata los acontecimientos que endurecieron su corazón y la llevaron a lanzar una maldición sobre la pequeña Aurora. Sé que estás ahí. No tengas miedo. No tengo miedo. Pues sal de una vez. Entonces tendrás miedo tú. Angelina Jolie añade presencia y voz sensual, pero cavernosa, a un personaje icono gracias a la película animada de Disney. Dirige Robert Stromberg en su debut detrás de las cámaras, tras ganar 2 Oscar como director artístico por Avatar y Alicia en el País de las Maravillas. El odio y la venganza. Al filo del mañana, Tom Cruise revive y revive. Lo que voy a contaros os parecerá una locura. Pero tenéis que escucharme. Vuestras vidas están en juego. ¿Puedo ayudarle, señor? ¿Qué día es hoy? ¿Para usted? El día del juicio final. Acaba de llegar con los nuevos reclutas. ¡30 segundos para el lanzamiento! En un futuro no muy lejano, invade la Tierra una raza de extraterrestres invencibles. Al comandante William Cage, un oficial que nunca ha entrado en combate, le encargan una misión casi suicida y resulta muerto. Entra entonces en un bucle temporal en el que se ve obligado a luchar y morir una y otra vez. Pero las múltiples batallas que libra lo hacen cada vez más hábil y eficaz en su lucha contra los alienígenas. Su compañera de combate es Rita Ratatsky, una guerrera de las fuerzas especiales. ¡Es un nuevo día! ¿Quién te ha dicho que puedes hablar conmigo? Usted. Mañana, en la playa. Nos conocemos. Usted sabe qué me está pasando. Nos enfrentamos a un organismo. Warner ha invertido 180 millones de dólares en una cinta que continúa al renacer como estrella de Tom Cruise tras los éxitos de Misión Imposible, Protocolo Fantasma, Rock of Ages, Jack Reacher y Oblivion. Doug Liman, encargado del caso Bourne, Señor y Señora Smith, Jumper y Caza a la Espía, adapta el manga de Hiroshi Sakurazaka. Otra vez. Te has roto la pierna. No, ¿qué va? Aún siento los dedos. Es mejor que reiniciemos. Venga ya. X-Men, días del futuro pasado, la gran reunión mutante. Profesor, sí que es difícil de creer. Me han enviado a buscarle desde el futuro, dentro de 50 años. ¿Puedes repetirme eso? Presta atención. Al principio, los centinelas solo atacaban a los mutantes. Después empezaron a atacar a todo el mundo. He venido de muy lejos para que nos guíes, nos reúnas. Los X-Men. Necesitamos tu ayuda. Dile al que te envió que estoy ocupado. La persona que me envió fuiste tú. X-Men, días del futuro pasado, narra la lucha por la supervivencia de la especie mutante a través de dos periodos temporales distintos. ¿Eres bestia? No sé de qué me está hablando. ¿Tienes fuerza para ser tan flaco? Le he dicho que se vaya. Tú y yo seremos buenos amigos. Pero aún no lo sabes. Bryan Singer vuelve al universo mutante juntando a las dos generaciones, lo que permite que nos encontremos a James McAvoy, Michael Fassbender, Ian McKellen, Patrick Stewart, Hugh Jackman, Jennifer Lawrence o Halle Berry. La cinta llega tras el éxito que tuvo X-Men primera generación hace 3 años. Es fascinante. Es un grano en el culo. ¿Liberarlo? Eso es ilegal. Solo si te pillan. ¿Charles? También me alegra verte, viejo amigo. Esto va a ser divertido. La mujer invisible, Ralph Fiennes, es Charles Dickens. Ham watched the sea, standing alone, until there was a great retiring wave. He seemed to leap up into it with a mighty bound, and the ship was gone. En el apogeo de su carrera, Charles Dickens conoce a una mujer joven que se convierte en su amante secreta hasta su muerte. Ralph Fiennes presenta su segunda película como director, que también protagoniza, ambientando uno de los episodios más desconocidos de la biografía de Dickens. La cinta recibió una nominación al Oscar 2014 en la categoría de Mejor Vestuario. Every human creature is a profound secret to every other. Until that secret is given to another, then perhaps two human creatures may know each other. Solo los amantes sobreviven. Amor vampírico a través del tiempo. 1868, nuestra tercera boda. ¡Qué jóvenes se nos ven! Dale recuerdos a ese canalla suicida romántico. Bueno, esperemos que solo sea un romántico. Al vivir tan recluido y eso, seguramente solo harás que la gente se interese más aún por tu música. Ya. ¡Qué putada! Profundamente deprimido, un vampiro y músico decide reencontrarse con su amante. Él está en Detroit, ella está en Tánger. Conseguirán reunirse, pero la aparición de la hermana de ella romperá el idilio. Mi hermana nos está buscando. ¿No debería estar durmiendo en un ataúd en alguna parte? Jim Jarmusch firma una típica película de vampiros en la que la cultura ocupa un lugar fundamental. Un filme completamente nocturno en el que la edad de los protagonistas choca con las maneras del mundo contemporáneo. Jim Jarmusch apunta al melodrama romántico y vampírico en esta historia de amor eterno que protagonizan Tilda Swinton, Tom Hiddleston y Mia Wasikowska y que compitió en Cannes 2013. La mejor calidad. Precisamente. Tipo cero. Negativo. Protejo su secreto y tu alma. Las dos caras de enero, adaptando a Patricia Highsmith. Hay un chico con un polo gris mirándome. Es muy guapa, ¿verdad? ¿Qué haces en Atenas? Soy guía turístico. ¿Eres americano? ¿Tú le crees? Pregúntaselo tú mismo. El domingo va a enseñarnos el mercadillo. ¿A qué se dedica usted? Me ocupo de los ahorros de la gente. Oye, ¿querrías cenar con nosotros? Un estafador, Viggo Mortensen, y su esposa, Kirsten Dunst, huyen de Grecia tras matar accidentalmente a un policía. Un profesor norteamericano, Oscar Isaac, les ayudará a intentar llegar a Estambul. Tenga más cuidado con quien hace negocios. Me dijiste que nadie nos seguiría. Tenemos que largarnos de aquí. José Inamini, director de fotografía de películas como Drive, debuta en la dirección adaptando la novela de Patricia Highsmith. No lo hago por dinero. Aparece en toda la prensa. Si te entregas, te detendrán a ti como cómplice. Estamos condenados a seguir juntos. Si me pillan, caes conmigo. Si te pillan a ti, me entregas. Esa gente que va tras él, ¿por qué le buscan? Ahora le siento mejor, Tourinho. Es que dentro del local no recibo la microonda, hombre. ¿Eh? Como no tenemos parabólica. Escuche, Pazos, hoy no pasaremos por ahí. Así que preste atención. ¿Tiene los centollos? ¿Centollos? No, centollos en este tiempo no, Tourinho. Eso tiene que ser en los meses con R, en enero, en febrero. Pazos, he dicho centollos. 10 kilos de centollos. Anda, carayo, el perico. Sí, hombre, haberlo dicho antes. Sí, llegó un pedido. ¿A quién hay que colocárselo? Los portugueses pasarán hoy a las 6. Recuerde, el material vale 30 millones. Coja el dinero y venga a Arosa. ¿Cree que podrá hacerlo? Hombre, jefe, la duda ofende. Ando en esto de ser rapaz. Son profesionales, así que intente serlo. Tranquilo, Tourinho. Es más fácil que pelar un plátano. Bueno, saludos al señor Villambrosa, ¿eh? Y otro... Perdón. Hija de mi vida. Alégrame el día. El Magnum de Harry Callahan. Y otra película que conviene destacar, de reciente estreno, pero que es protagonista de la sección de Harry Callahan, Todos están muertos. Esta película, que jugando con el realismo mágico, cuenta cosas muy importantes y muy profundas sobre la vida, el pasado, los secretos y sin duda esas personas que forman y han formado parte de nuestra vida. La cinta fue una de las triunfadoras junto a 10.000 kilómetros del Paseo Festival de Málaga, ganando entre otros premios el premio especial del jurado y el premio a la mejor actriz para Elena Anaya. Sin duda una película de muchas capas, no fácilmente accesible, pero que si se entra tiene esa profundidad y ese realismo mágico tan sugerente como nos comenta en su magnum Harry Callahan. No te olvidaré, lo sé bien, lo sé bien. Sueño siempre en ti, junto a mí. No me olvides tú, piensa en mí, siempre esperaré por ti. Oh, mi amor. Hay películas que son una actriz, para bien y para mal. Es el caso de Todos están muertos, y es que la interpretación de Elena Anaya aquí se mete hasta el tuétano. Embebe, obnubila y aturde. Deseas que no salga nada más en pantalla que ella. ¿Para qué otra cosa? ¿Para qué malgastar esfuerzos en contar una historia manida, trufada de lugares comunes, previsibles? Dime si aún eres mi amor. Amores platónicos juveniles, despertares sexuales inciertos, muertes traumadas, hijos no deseados, relaciones más que fraternales, y todo este gazpacho culebronil presentado como en un remake de Ghost pergeñado por la prima mexicana de Almodóvar. No te olvidaré, lo sé bien, lo sé bien. Sueño siempre en ti, junto a mí. Pero ¿sabéis qué? Me da igual todo ello, y su morosidad, y su pretenciosa modernidad, que no es tal. Me es lo mismo, porque Álvaro Gutiérrez hace magia con su fotografía y extrae un delicioso glamour feísta de la que bien podría haber inspirado a Leiva cuando compuso Lady Madrid con Pereza. Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie. Da igual su cardado flequillero, lo resquebrajado de sus labios, su conspicua delgadez, la ausencia de maquillaje o el vestuario así como de andar por casa. O quizás es la milagrosa conjunción de todo. El caso es que es imposible que la cámara quiera más a una actriz. ¿Cómo aguantas primerísimos planos, Lady Anaya? Tu presencia, tu mirada y tus titubeos en la voz compensan cualquier cosa que me jale del brazo constantemente para sacarme de la película, casting infanto-juvenil incluido. Tela de la marinera, lo del nene coprotagonista. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Todos están muertos es, pues, para mal y para bien, una actriz, un personaje, una interpretación, una presencia que arrebatan al espectador hasta el babeo. Sí, a los acordes, además de gente como Acrobats, que le dan un punto hipster que mola a modernetes sabiondos como yo. Y da igual que todo lo demás esté a su lado, muerto o al menos lo parezca. Os dejo a continuación, como siempre, con el tráiler de la película. Hoy se come lo que le ponemos, se bebe lo que le dejamos y nos oye. ¿Por qué no intentar que se le aparezca la Lupe así, como de rayo? ¿No, tú estás mal de la cabeza o qué? Mi hijo está muerto. Pues precisamente. No sabes cómo me meo. Nosotros. Porque es la verdad. ¿Cómo pasó? ¿El qué? ¿Por irme? Es que este también es su cuarto. ¿El cuarto de quién? ¿Qué hacen ahí las botas de Diego? ¿Y por qué carajos no puedo verlo yo? Ese crío no te soporta. Loca. Gracias, pero yo ya no quiero más tu ayuda. Entonces, deja de ser una inútil. ¡Pastores! ¡A la bandera! Pues yo soy Víctor y no pienso hacer el ridículo con vosotros en ningún concierto. ¿Qué va a ser mejor? Yo. Alégrate, voy a buscarte. Alégrate. Y en corazón automático. No es porque hayan sido mis hijos, pero eran la combinación perfecta. Passaggi sta furtù, mie già gente distratti e non ero nessuno. Quando la notte c'è data, per scalare il lume, mie se figlio scordata già pisava un. No sé si será tendencia o no, pero últimamente en las películas estamos encontrando muchas canciones italianas que para muchos han formado parte de nuestra vida y que siempre quedan también. Lo hemos visto La prima cosa bella, película que recibía el título de una estupenda canción de Nicola Di Bari. Después hemos escuchado a Gloria de Umberto Tocci, El lobo de Wall Street, y en la película chilena del mismo nombre, Gloria. Y también es muy curioso cómo el cine ha puesto otra vez de moda ese Il Mondo de Jimmy Fontana, que sonó en algunas de las mejores escenas y era el leitmotiv de cintas como La británica Una cuestión de tiempo o La francesa Molière en bicicleta. La última canción italiana que se ha sumado a esta nueva tendencia de formar parte de las bandas sonoras de películas recientes es Meravigliosa criatura de Gianna Nannini, que podemos escuchar en la película rumana Madre e hijo, esa estupenda película con Luminita Giorgiu intentando salvar a su hijo aprovechándose de la sociedad clasista rumana y de esa vena de contactos y de tirar de enchufes pues tan en boga los últimos tiempos. Para reflejar pues una muestra de la banda sonora de este Madre e hijo y de esta tendencia que bueno siempre ha estado presente pero que últimamente está siendo bastante llamativa, nos quedamos con este tema perteneciente a la banda sonora de Madre e hijo, pura canción italiana, pura canción que trae tantos recuerdos para los que ya son un poco talluditos. Meravigliosa criatura con Gianna Nannini. Attraverserò dentro la tua terra, mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore, amo la vita meravigliosa. Luce dei miei occhi brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti. Pendo dai tuoi sogni, veglio su di te. Non svegliarti, non svegliarti ancora. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole.

Pues con esta sintonía tan reconocible empieza, como dice nuestro invitado, todos los jueves en horario de remisión y todos los sábados en horario de emisión, un programa mítico ya de la historia, de la pequeña pantalla en general y de la información cinematográfica en particular. Días de Cine llega a los 1000 programas este 5 de junio, tras el trabajo de muchos años luchando y remando contra los elementos, pero llegando a esta efemérides quizás en el mejor momento de su trayectoria, o eso es lo que creemos nosotros, ahora lo veremos. Tenemos a Gerardo Sánchez, director de Días de Cine. Bienvenido, Gerardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos a participar aquí en este marco tan tecnológicamente actualizado. Pues nada, tecnológicamente e incomparable, esperemos, porque teneros a vosotros es un placer, porque lo que yo te diga, pues somos fans del programa y de verdad nos parece que lo que hacéis todas las semanas es pura orfebrería audiovisual, así dicho. Y lo primero es obligado, ¿cómo te sientes estando al frente de un programa que llega a las 1000 emisiones en televisión? Bueno, pues me estoy riendo porque me estaba acordando de esto que has dicho antes de lo de la emisión y la remisión. Y últimamente Me da por decir cuando hacemos preestrenos a la gente que va allí, digo, mira, el Día de Cine es el programa que se emite en horario de reemisión y se reemite en horario de emisión, ¿no? Es que es una frase muy buena, ¿eh? Yo te la cojo prestada porque está muy bien. Es un mantra, casi, pero es verdad, ¿no? Bueno, la verdad es que el programa, dentro de esta época de fragmentación, la verdad es que funciona bien y tiene, estamos en la época en la que de más visibilidad al programa, eso es verdad. Hemos sabido engancharnos a que la televisión ya no es la única ventana y la emisión convencional ya no es la única ventana. Y por lo demás, pues oye, por lo que me toca a mí, joder, es un orgullo, un placer, una satisfacción ser director de un equipo estupendo y de un programa un programa mítico, ¿no? No sé qué decir, porque claro, me viene a la memoria, según digo esto, la gente que ha trabajado y Gasset, que le estaba llamando hace un rato para invitarle a nuestra fiesta y que no consiguió hablar con él, y claro, pues oye, pues es un honor y un orgullo, vamos, y una responsabilidad. Bueno, aquello me lo tomo todo un poco así a adolescente, para no darle, es decir, que esto es muy divertido y tenemos mucha suerte, pero que, bueno, que lo importante es son los médicos que curan a las personas y esas cosas, ¿no? Nosotros lo hacemos, una cosa que está muy bien. Lo contribuye, eso es, a ese cachito de felicidad semanal, y en los tiempos que corren, como decimos, una rareza, sobre todo en televisión. Y bueno, los espectadores fieles lo saben perfectamente, pero bueno, vosotros más todavía, porque supongo que llegar hasta este punto en un medio como es la televisión, pues siempre tan volátil, pues no ha sido nada fácil. No, la verdad es que también hacemos aquí un chiste habitualmente, o lo hago yo, esto, un chiste con referencia a Men in Black. De esto de que siempre hay una amenaza sobre Días de Cine, ¿no? Siempre parece que la ha habido, pero la verdad es que amenaza de desaparición, de falta de personal, de horarios intempestivos, pero siempre hemos sobrevivido y no sé, algo haremos bien. Quiero pensar que eso, si eres malo, si lo haces mal o si no interesas, pues te quitan, ¿no? Quiero pensar que hemos sabido reinventarnos y bueno, estar ahí y hacer algo que es útil para alguien, ¿no? Aparte de nuestros espectadores, a los que queremos darle toda la semana la máxima satisfacción, pues hombre, a la industria del cine, que yo creo que hablamos del cine pues de una forma, bueno, que a mí como espectador me interesaría, ¿no? Pues tú, bueno, lo hemos comentado desde el principio, pues ya ese mantra que dices, programa que se emite en horario de remisión, del jueves al viernes en torno a la 1 de la madrugada, y se remite en horario de emisión los sábados a las 7 de la tarde. Y supongo que, bueno, que los datos que tenéis de esta particular sesión doble será también curioso, y no sé si en los últimos tiempos habéis encontrado en el sábado por la tarde otra nueva vía horaria que antes no tenía el programa y que también puede hacer crecer a cierta legión de aficionados. Sí, se nota, sí. Se nota sobre todo en invierno, que es el sábado por la tarde es un horario más acogedor, ¿no? Y ahora en primavera y en verano, pues ha bajado un poco la audiencia los sábados, pero a cambio tenemos unas audiencias estupendas últimamente los jueves. Bueno, noche, el último jueves hemos hecho a la 1 de la mañana, en un programa como nuestro, casi 150.000 espectadores, lo cual es una auténtica barbaridad, ya digo, para un programa como nuestro, que no es un programa de estos late night al uso, ¿no? Es un milagro. Y el sábado pues hemos hecho 170.000, que es algo más. Pero bueno, está muy bien. Entre esas dos emisiones suman más de 300.000 espectadores, que para un programa de cine o una revista de cine, pues joder, si comparamos con otra revista, pues joder, es una cifra muy, muy hermosa. Si lo asumamos al canal internacional y a la gente Y pues creo que me contaba que, bueno, entre la gente que nos ve los jueves, el último jueves 145.000 espectadores, a la una de la mañana, un 2,3% de usuario, que está muy bien para un programa como nuestro, o de este tipo. El sábado, este sábado fueron 270.000, pero los sábados, la gente en todo el mundo, pues, estamos en 1 millón de personas ampliamente. El año pasado tuvimos en la web, en esta página web, 1.800.000 usuarios únicos. Está muy bien también. Una de las características del programa es sin duda pues su impecable cuidado. Por eso decíamos al principio lo de orfebrería. Se ve el amor con el que trabajáis, cuidáis todos los contenidos y por supuesto el trabajo y esfuerzo. Y siendo un programa de una hora de duración semanal, tiene mucho mérito cómo ofrecéis pues unos contenidos de tan alta calidad. ¿Cómo es posible encauzar todo esto y cómo es la semana de trabajo en Días de Cine? Pues yo creo que es posible. El mercado o la oferta que tenemos para trabajar o los materiales, pues ha cambiado mucho desde que empezó el programa, ¿no? Pues la nota de prensa que hice yo hace unos días con respecto a los 1000 programas, pues claro, cuando empezó Día de Cine, el cine se veía en cine, los VHS eran VHS, pero hoy claro tenemos, nosotros en la redacción tenemos un archivo inmenso de películas. Yo tengo casi 8.000 películas en mi casa, con lo cual digamos que cualquier cosa de la que queramos hablar está a nuestro alcance como nunca antes, ¿no? Y pues, eso ayuda mucho. Es verdad que los reportajes son muy, muy currados. Película, ¿no? Tienes que saber dónde está aquello que buscas y dónde está aquella frase que decía no sé quién, no sé qué película que te sirve para ilustrar algo en concreto, ¿no? Pero bueno, eso es algo que es una cosa casi circense que tenemos cinéfilos y bueno, y nosotros la hemos desarrollado quizás un poco más porque trabajamos con este material en televisión, ¿no? Que nos permite pues eso, hacer un trabajo de más filigrana audiovisual. Quiero decir, cuando trabajas en la radio o en una prensa escrita, pues tus recursos son otros y los aprovechas para tu medio, ¿no? Nosotros hemos hecho una evolución darwiniana adaptando esta locura nuestra, esta enfermedad, a la televisión. Y bueno, pues no se nos da mal, no te voy a engañar. Bueno, eso se percibe, además luego entraremos en otro detalle, pero también se percibe ahí tu melomanía, o sea, luego entraremos en algún detalle de esto. Pero una preproducción pues semanal, la que tenéis en el programa, que muchas veces os ha obligado pues a estar hasta el último momento porque se ha visto alterado por algún fallecimiento importante o por el cierre de algún festival, y a pesar de producirse horas antes de la emisión, siempre lo habéis cubierto pues de una manera ejemplar. Supongo que esos minutos, esas horas finales, pues siempre tiene su mérito. Sí, nosotros siempre estamos al borde del abismo, ¿eh? Estamos, eso es verdad, cuando no es por una cosa es por otra. Y es verdad que, yo qué sé, se muere Gordon Willy la semana pasada, pues hombre, puedes hacer una cosa. Bueno, lo dejamos para la semana que viene, o decir no, lo hacemos ahora, que es cuando hay que hacerlo, ¿no? Y nosotros, sí, como somos muy fordianos, pues hay que estar ahí. Bueno, josquianos, si quieres, tenemos que estar ahí y hacerlo. No entendemos que eso no haya que estar ahí y darlo esta semana, ¿no? Entonces, es verdad que eso nos obliga pues a hacer un extra, pero bueno, va en nuestros genes, lo hacemos y creemos que lo hacemos porque lo tenemos que hacer y porque nuestros espectadores esperan que lo hagamos y porque nos gusta y nos encanta, y si hay que hablar de Gordon Willis o de quien sea, pues se hace y ya está, con gusto. Los festivales, pues igual, si hay que apuramos ahí, nos regañan de emisiones, nos regaña el realizador, porque bueno, es que estuvo muy tarde y no sé qué, pero bueno, tenemos que hacerlo, porque es que si queremos hacerlo con el nivel de exigencia que entendemos que tiene que tener el programa, pues lleva las cosas al límite. Nunca nos hemos estrellado, y espero que nunca nos estrelle, pero bueno, toco madera. Bueno, eso está muy bien. Yo recuerdo especialmente pues un reportaje, bueno, me parece que también el fallecimiento de José Luis López Vázquez coincidió un jueves, y luego salió un reportaje que, bueno, luego me parece que hasta luego fue remitido por informativos o al día siguiente, y la verdad que eso tiene mucho mucho mérito, contar con una redacción pero pues permanentemente abierta. Pues, igual, sí. Es lo que tiene estar en garita, es un poco duro estar ahí hasta el filo de la noticia, pero bueno, puro peligro. Ese reportaje en concreto que citas, de José López Vázquez, que se emitió cuando Días de Cine tuvo una época que se emitía a las 10 de la noche, ese reportaje lo vieron 1.300.000 espectadores, que es la cifra máxima de audiencia que ha tenido el programa desde que yo soy director, y creo que nunca, vamos. Ese reportaje tuvo 1.300.000 espectadores. Eso es. Y ahora que hablábamos pues de horarios de emisión, horarios de remisión, sé que uno de tus empeños, pues desde que eres director del programa, que Días de Cine no descansara en verano. Sí, eso fue cuando yo llegué a Días de Cine, pues existía la rutina, poco, para mi gusto, pues demasiado laxa ya como noticia. Bueno, pues venga, el verano se para, ¿no? Y decía, ¿cómo que se para en verano? No, el verano se para. Y bueno, el primer año me la colaron, o bueno, pues me dejé llevar por la, bueno, por una rutina y una... Pero luego ya, pues, ya hace varios años que el programa no para y es como debe ser, no parar, porque la información sigue y los estrenos siguen. Y además en estos tiempos, tampoco lo voy a negar, parar un programa en verano es una cosa muy peligrosa. Muy peligrosa, que no estamos dispuestos a tomar otra vez ese riesgo. O sea que el programa no para y no para y no para. Pues, otra cosa es que tenemos que reducir el tiempo porque somos menos gente en la redacción, pero es que eso ya es imposible, mantener una hora de programa en verano con la mitad de la redacción, o a veces, como hemos estado, dos personas en verano, alguna semana. Vaya, vaya, vaya. Pues eso sin duda no sé. No sé, no te oye. Lo que dices es que en verano antes pues también disminuía el número de estrenos, pero nada, ahora la actualidad no para, no para. Ya luego a finales de agosto ya empieza otra vez Venecia y el circuito festivalero. Y sin duda, pues exige prácticamente la actualidad del cine, pues a lo mejor no es como antes, que era más estacional, ahora pues no para en todo el año. Como comentábamos en el programa, también habéis dado mucha importancia a los festivales de cine, tanto internacionales como nacionales, que si bien cada vez son más y hay más gente interesada por lo que allí ocurre, pues quizás los medios, pues tanto televisiones, radios, prensa escrita, no apuestan por ello por las razones de presupuesto que ahora vivimos. A pesar de esta demanda, ¿cómo habéis vivido vosotros todo esto a la hora de cubrir festivales como Cannes, Berlín o Venecia? Pues, bueno, Venecia, que es el caso más del que menos puedo presumir. Venecia lo perdimos hace 3 años, creo, y no hemos podido recuperarlo. No tengo la esperanza de recuperarlo, pero se perdió. Cannes, hace 4 años, quiero recordar que nos dijeron que no podíamos ir y que lo tenía que cubrir informativo para nosotros, y ese año se perdió, pero al siguiente lo recuperamos, por suerte, de unas triquiñuelas muy marcianas, muy de los hermanos Marx, pero se consiguió recuperar. Y este año acá han estado 2 personas, con lo cual, digamos que lo único que hemos perdido ha sido Venecia, que es un festival que se cubría desde siempre por Día de Cine. Yo ya digo que voy a intentar recuperarlo, porque creo que Día de Cine tiene que estar ahí. San Sebastián lo cubrimos todos los años. Es verdad que hay restricciones presupuestarias, es verdad que hace años se iba con mucho más personal, pero también es verdad que hoy nos beneficiamos de algo que nos ayuda mucho. Cannes no es el caso, pero es verdad que en otros festivales, pues es verdad que los festivales tienen mucho interés en que nos invitan a la estancia, ¿no? Cubren cierta parte de los gastos, con lo cual pues eso nos ayuda, ¿no? Porque si no, a lo mejor no podríamos estar o estar 2 días, y todo eso, pues bueno, daría menos visibilidad también a ese festival en concreto, ¿no? Pero bueno, es verdad que en ese sentido tenemos tampoco queja. Yo quisiera que fuese más gente a un festival como el de San Sebastián o el de Málaga, que son festivales importantes para el cine español, pero es verdad que bueno, pero bueno, estoy en ello, ¿eh? No renuncio, ahí estoy en ello. Pues nada, estaremos pendientes. Pero bueno, ahora el más reciente ha sido Cannes. Como decías, hubo 2 personas y en el programa de la semana pasada pues se pueden recuperar pues los reportajes pues de lo que se vivió en Cannes este año. Lo hemos comentado mucho, está sobrevolando en la conversación. ¿Os consideráis eternos supervivientes de un sector siempre crisis? Ya es, precisamente se cubre un sector como es el cine, pues que siempre está en crisis. Y también un sector, lo cubrís desde el punto de vista de la comunicación, que también está en crisis, especialmente en los últimos años. Lo hemos comentado, pues el temor, la amenaza que mencionabas antes, pues siempre ha estado presente o inherente a Días de Cine. Y más en una casa, pues como Radio Televisión Española, siempre tendente a cambios de todo tipo. Sí, pero bueno, ya no sé. Desde un punto de vista que trato de que sea objetivo, creo que Días de Cine es un programa necesario para... No solo para mí como director o para la redacción, para satisfacer nuestra pasión, ¿no? Nuestra vocación, sino en una televisión como la nuestra, que es una televisión pública y que tiene una parte muy importante de su presupuesto dedicada a financiar el cine español, pues hombre, creo que es importante que eso tenga salida, ¿no? Salida en un programa como nuestro y que se cubra y que se crea y marca cine español, ¿no? Eso que se dice, que es algo que en España está por hacerse. Nosotros, desde nuestro punto de vista, pues ponemos nuestro granito de arena, pero bueno, es algo que tenemos que hacer mucha más gente, ¿no? Bueno, hemos sobrevivido. Pues yo sé que el programa ha estado ahí en ciertos peligros. También sé, por ejemplo, que cuando yo pasé a ser director de Día de Cine, cuando a mí me ofrecieron ser director, pues la gente que me ofreció ser director del programa estuvo barajando cambiarle el nombre al programa. Yo dije que no, que ni de coña. Pero bueno, sé que se barajó porque me dijeron que qué me parecía, que sugiriese otro nombre. Y yo dije, hombre, vamos a ver, es que esto es Día de Cine. O sea, ¿para qué vamos a cambiarlo? ¿Para que la gente diga esto del programa de sustituir a Día de Cine? No. Y bueno, pues la verdad es que es verdad que tampoco tuve que insistir mucho en eso, tampoco voy a echarme flores. Fue una conversación que se acabó en 2 minutos y se conservó el nombre, pero se barajó. Y sé que anteriormente, pues en varias ocasiones, pues el programa pues estuvo ahí en crisis de desaparecer, cuando estaba Gasset incluso, o sea que, bueno, y desde que estamos nosotros, desde que estoy yo, hace ya 5 años y medio, pues bueno, de verdad, bueno, digamos que los riesgos de, bueno, de poca gente en el programa, estas siempre han estado, pero es verdad que no ha habido ese riesgo. Yo creo que, hombre, no lo sé, nunca digas de este agua no beberé, ni este cura no mi padre, ¿no? Pero creo que sería un error prescindir de un programa como Día de Cine, ¿no? Luego también estabas hablando, esto es muy muy muy interesante, pues estabas hablando pues eso de que cuando accediste a la dirección, pues incluso se barajó la posibilidad de cambiar el nombre, aunque fue una pues la cosa quedó ahí, que fue una charla breve. Si no recuerdo mal, si no me corriges, todo eso también coincidió con la desaparición de otro programa de cine de la casa, que era Cartelera, ¿verdad? Sí, Cartelera había estado, hoy solo recordaba una persona, a mí me ofrecieron en su día ser director de Cartelera también, y bueno, por una serie de vicisitudes, pues no. Sin embargo, luego, pues, el año anterior, bueno, yo luego fui a ser subdirector de cine el año 2008, y luego, pues, bueno, los avatares de estos que no se movían de donde vinieron, o que no vinieron al caso, pues, bueno, llegué a ser director, ¿no? Y sí, coincidió con la desaparición de Cartelera, un programa que cumplía, tenía otro formato de programa, y bueno, y tenía otro modo de tratar la información cinematográfica, pero que era un programa muy efectivo y que en su día tuvo mucha audiencia y que funcionó muy bien, pero que por esas cosas de locos que le podía haber pasado perfectamente igual a Día de Cine, pues sufrió de forma inmisericordia, para mi gusto, y bastante poco caballerosa, pues una programación brutalmente agresiva, en más, no quiero decirlo, ¿no? Porque Día de Cine se emitía a las tantas, pero como que no le importaba a nadie, pero claro, Cartelera se emitía los sábados, y que si no se emitía, que se emitía, que si un mes se emitía una vez al mes. Claro, la gente de Cartelera hacía un programa que a veces no se emitía durante el último año, ¿no? Fue una época terrible y bueno, pues el programa desapareció y bueno, pues a la gente de Cartelera le ofrecieron unirse a Días de Cine. Algunos de los que estaban en Cartelera se unieron a Días de Cine, algunos luego se fue por también diversas circunstancias. Ahora mismo hay 3 personas que en su día estaban en Días de Cine, perdón, en Cartelera, y bueno, pues cuando se unieron, esto como es un poco patio de colegios en Televisión Española o una empresa de estas, o la revista, no te dejes de se fusiona Fotogramas y Cinemanía, pues todo el mundo así como en el oeste, ¿no? Mirándose así por encima del hombro y tal, ¿no? Pero sí, así un poco de vaqueros, ¿no? Estos que son, a ver qué vienen estos a hacer aquí, o esto, uy, estos que listos son, que se creen, bueno, pues era un poco así, pero también un poco, bueno, pues son gente normal, pues, y yo, que llegué a la dirección en ese momento, pues pensaba que tenía que yo que sé, bueno, y la verdad es que no hubo ningún problema, ¿no? La gente de Cartelera, pues se fue de cine, se encontró con que se les abría la puerta con los brazos abiertos y que, bueno, que digamos que su rutina de trabajo era unas piezas más cortas y en un tono quizás, podemos decir, quizás más promocional, y que aquí pues tenían más espacio de expresión, ¿no? Más, porque tenían más tiempo y digamos, más. Todo esto lo digo con matices, porque más profundidad en el tratamiento, ¿sabes? O más tiempo para el análisis. Y bueno, pues al principio, pues quizás, claro, ajustarte un formato nuevo, pues puede ser una tarea, pero cuando eres listo y la gente lista, pues se adapta y ya está. A lo bueno se adapta pronto, ¿eh? A lo malo es peor. No, y quizás esos dos estilos, al principio, pues, como comentabas ahí, pues en el oeste y mirándose con recelo, pero quizás esos dos estilos de trabajo han beneficiado en la actualidad al programa, no sé cómo lo ve. Sin ninguna duda, sí. Sí, porque mira, bueno, también eso confluyó, las dos cosas esas coincidieron con una cosa también que, digamos, una cuestión de intendencia y de orden interno, pero que fue muy importante para el programa y que coincidió con ese momento, aunque había empezado un poquito antes. Y es que una serie de vicisitudes también de estas técnicas de la casa, pues Día de Cine se convirtió en el año 2008, a mediados de 2008, Día de Cine, y lo que el tiempo que tuvo Cartelera todavía por delante, pues en los primeros programas de Televisión Española en los que la producción de los reportajes, el montaje, lo hacían íntegramente los redactores en AVID, en AVID Media Composición, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso ya es una larga historia que tiene su anecdotario particular, pero eso fue muy, muy importante porque porque todo todo ese ejercicio de filigrana y de montaje que podéis ver los espectadores viene precisamente de que el redactor tiene una vid, que es donde estoy yo ahora, una vid a su disposición para, o sea, no tiene una jornada de montaje para hacer el reportaje como había hace años, ¿sabes? Una jornada, 7 horas, sino que tiene una vez todo el tiempo que quiera. Entonces, claro, eso repercute ineludiblemente en un mejor producto. Y eso se unió a la llegada de la gente de cartelera, que llevaba a la gente en día de cartelera unos 5 o 6 meses haciéndolo, pero bueno, de repente, pues, siguieron y, bueno, se sumaron esos dos equipos y, bueno, dos formas. Y, bueno, digamos que un modo de hacer de cine se benefició del modo de hacer de cartelera, y un modo de hacer de cartelera se benefició del modo de hacer de día de cine, unido a unos medios técnicos que permiten un grado de sofisticación mucho mayor, pues todos contentos. Pues sí, no, desde luego eso se nota. Y bueno, ahora de las entretelas pues técnicas organizativas, pues pasamos, si te parece, pues a entretelas de contenidos. Los estrenos son una parte fundamental del programa, es lo más, la gran baza de la actualidad en lo referente pues a las novedades cinematográficas cada semana. Pero evidentemente siempre tiene que haber una selección. ¿Qué criterios utilizáis para ello? Pues como decían en La Guerra de la Galaxia, ¿no? Utiliza tu instinto, ¿no, joven Luke? Utiliza tu instinto. Hombre, pues un poco el sentido común, el instinto. Yo, si, como soy un estajanovista, pues yo me gustaría poder llegar a todo, ¿no? Porque, bueno, creo que el día de cine pues debe de dar cumplida cuenta de lo que se estrena. Pero a veces no llegamos a todo, ¿verdad? Que a veces no llegamos a todo, no podemos, es imposible, porque somos lo que somos y no damos más de nosotros, pero lo procuramos. Luego, si hay que dejar algo fuera, es verdad que, y esto es una asignatura pendiente, que a lo mejor alguien lo escucha en esta entrevista, es verdad que nosotros somos un medio que es televisión, y a veces compañías grandes y a veces compañías pequeñas, pues no se dan cuenta de que difícilmente podemos hacer una pieza de una película sin material. O sea, que si el material te llega un jueves, pues es muy difícil, ¿sabes? O una compañía pequeña que te llama para sacar su película, mira que estrenamos una película, ya, pero es que a mí no me... O sea, yo con una nota de prensa de la película no hago nada. O sea, yo necesito un clip, necesito un tráiler, lo que sea, algo, ¿no? Algo. Entonces, bueno, a veces es verdad que eso, precisamente, que el hecho de que quien te pide que su película tenga visibilidad al programa no te facilita material, no te lo facilita tiempo, otras veces, pues, no nos cabe por lo que sea y tenemos que prescindir de algo. Pues, hombre, prescindimos, los criterios pues tampoco son únicos y varían en función de la semana en que estemos. A veces consideramos más pertinente prescindir de una cosa con dolor, porque yo sé que estas cosas luego tienes que decirle a alguien, oye, no hemos podido dar tu película, ¿no? Y no es algo que lo hagamos gratuitamente, simplemente no podíamos, no cabíamos, no dábamos más de nosotros, ¿no? Y, bueno, a veces es una película de una mayor, a veces es una película de una pequeña, yo digo, no... Cuando es de una mayor puedes decirle, bueno, pero tu película va a tener visibilidad porque la va a dar todo el mundo y va a estar en las cabinas de teléfono o en las marquesinas del autobús, ¿no? Cuando son las pequeñas es verdad que te duele más porque sabes que su única oportunidad a lo mejor de visibilidad es a través de un programa como nuestro. Y a veces no nos queda otra porque a veces simplemente no tenemos el material. Y muchas veces ese es el principal condicionante. Si yo tengo el material, lo intento hacer. Luego es verdad que a veces se nos caen cosas, porque es que a veces nos pasamos de tiempo, casi siempre, y nos suelen dejar un poco más, pero a veces me dicen, pues es que no puedes hacer más de 63, es que no hay más tiempo. Entonces, ¿qué quito? Pues a lo mejor tienes que quitar una pista pequeña que me has hecho de una película, porque a las 8 de la tarde de un jueves, pues remontar un reportaje largo para cortarle, ¿para qué? Pues es muy complicado, muy muy complicado, no podemos, es imposible. Entonces, pues los criterios son de prácticamente de, vamos, de así de prosaicos, ¿eh? No te creas tú que es un gran principio intelectual que rige este tipo de cosas, ¿eh? Es así de prosaico. No, y se está peleando, además lo que dices tú, pues todo depende del material, los criterios pues cada semana. Porque claro, vivimos unas semanas que perfectamente podemos encontrarnos 13, 15 estrenos en sala. Realmente a ti, pues desde tu perspectiva, ¿esto te parece rentable? ¿No se debería reducir esta presencia, tristemente, porque actualmente no hay tanta demanda como la que se desearía en salas, en favor de otros formatos? Porque no sé qué te parece a ti que cada semana lleguen 13 estrenos o 12 estrenos. No, es una barbaridad, esto lo comentamos aquí hace tiempo, porque esto viene sucediendo este año en particular, desde febrero así, está habiendo una auténtica avalancha de estrenos. Es un despropósito, porque evidentemente nos consta que no recaudan lo suficiente. La razón se me escapa, la verdad es que se me escapa. Yo preferiría que fuese menos, entre otras cosas, para tener que sí, por lo que me toca, para seleccionar menos. Pero es lo que hay, y es una cosa que me gustaría que alguien me dijese. ¿Por qué? Yo, que ya hace años bastante estuve una epifanía en la que pensaba que en un año como este el mundo del cine estaría diversificado en su modo de ver y de natural, sin que coexistiendo diversas formas de ver cine, pues en eso me equivoqué, porque no es así, me consta. Pues es decir, que yo creo que hoy día pues deberían de coexistir el DVD, el Blu-ray, el video on demand, ¿sabes? Las estreno en salas. Y no es así, me consta que también es verdad que no es así, porque a pesar de que todo el mundo pierde, nadie quiere dejar de perder su, digamos, chiringuito, entre comillas, ¿no? Pero si una ciudad, una pequeña ciudad, no hay salas y hay un programa que se llama Días de Cine, una revista que se llama Fotogramas o Filmanía, dirigido por, que hablan de los estrenos de esa semana, y no se puede ver en ningún sitio, hay una oferta, perdón, hay una demanda por parte del público, pues esa demanda, esa oferta tiene que satisfacer esa demanda. La industria no ha sabido hacerlo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Video on demand, yo creo que puede estar por ahí. El alquiler de o la venta de películas a la vez, pues yo creo que puede ir por ahí. Yo personalmente creo que puede ir por ahí, pero yo no cambio el modelo industrial por mis presentimientos o mis deseos, pero yo creo que tiene que ir por ahí. Porque mira, esto de, bueno, lo de Abel Ferrara, ¿no? Y su película. Bueno, hay quien dice por ahí, porque ahora es un poco sorprendente que esa película se haya estrenado directamente en video on demand, ¿no? Tanto en España como en Francia, por ejemplo. Claro, yo no he tenido ocasión de verla, porque llevo unas semanas atacado, pero la gente que la ha visto dice que es tan mala, unos dicen que es tan mala, que claro, que eso se estrenaba sí o no se estrenaba, y otros dicen que bueno, que es que no tenía posibilidad de estrenarse por su contenido, ¿no? En salas convencionales, no lo sé. Pero bueno, el caso es que se ha podido estrenar así. Yo no sé cómo está funcionando el video on demand, pero bueno, yo preferiría que todo aquel que quisiera ver una película que se estrena, pudiese verla la semana que se estrena de una forma legal. Yo lo preferiría. Sí, en el formato que fuera, pero de una manera legal. Porque lo que dices precisamente, desde después de los Oscars, es precisamente esta avalancha de estrenos, pero que bueno, hemos tenido, ha habido mucha selva, pero aquí las que han sobrevivido, pues 8 Apellidos Vascos y 2 o 3 más, lo demás ha sido un cementerio de elefantes. Y también muchos dicen de que todo esto también viene por el miedo este verano al Mundial, pero bueno, siempre se buscan razones, historias, pero no sé yo hasta qué punto. También es verdad, es que pasó el año pasado, bueno, pasó con la Eurocopa, creo que pasó, sí, hubo un desierto, bueno, sí, pasó con la Eurocopa, eso fue hace 2 años, sí, de la gente, digo, al fin, está todo el mundo viendo el fútbol. Bueno, a ver, veremos este año. Pero quería preguntar, pues ese surgimiento del documental de los últimos años, yo sé que el programa pues también ha, y tú personalmente, pues ha apreciado mucho pues títulos como eso, Capturing the Flitmans, Man on Wire y Searching for Sugar Man, pues la mejor película para días de cine el año pasado a nivel extranjero. Sí, efectivamente, sí. Bueno, esta cosa tampoco es que decías, ahora me va a gustar el documental, simplemente creo que el cine documental se ha adaptado y es que para demostrar, o sea, la historia de Rodríguez podría llegarse a contar un biopic, pero seguramente como biopic no me habría interesado, ¿no? Sin embargo, como documental, me fascina. Bueno, claro, me interesan más los biopics pues, tipo Lewin Davis, ¿no? Que es un antibiopic o una historia de fracaso, que el biopic convencional, pero bueno, es, tampoco sabe muy bien por qué de repente Manuel, pues claro, el punto de común que le veo a estas historias es el punto de locura, ¿no? Se dice por su hermano, una cosa que es una historia imposible, ¿no? Es un artificio tan impresionantemente tremendo que está dando cosas tan, tan serias que me deja perplejo, ¿no? Road for Peace, pues es una historia impresionante. Lo que es curioso. Pero es verdad que me encantan esas películas, de lo que más me encanta. A estos últimos años. Me encanta Wong Kar-wai también, vamos, no sé, me encanta. El museo del año pasado me pareció una película fabulosa, Lincoln, ¿no? Que es, a lo mejor esto es poco ortodoxo, pero Lincoln me parece una lección de historia y de política impresionante. Yo sé que es quien no se lo parece, pero a mí me gustó mucho más del año pasado, ¿no? O sea que, yo qué sé, muchas películas que. A mí, por ejemplo, me hizo especial, bueno, especial gracia, ¿no? Especialmente llamativo, pues un poco con películas como Ida, como Tabú, como Searching for Sugar Man, pues son películas que un poco vosotros seguís también un poco ese fenómeno, porque claro, hacéis el reportaje cuando se estrena, no se sabe muy bien cómo va a funcionar, y luego pues ves cómo va a aparecer en distintas secciones, pues Días de Cine recomienda o Banda Sonora, y eso también un poco sirve para, a través del programa, acompañar a ese fenómeno que tienen estas películas. Sí, nosotros usamos tanto las secciones de Ella se recomienda como editorial, para editorializar un poco una apuesta del programa por apoyar y darle aliento a algunas películas de estas. Tabú se hizo, Ida se hizo, ¿no? Y también es verdad que usamos la banda sonora cuando nos cabe, que no siempre nos cabe, por, y además porque la música, pues para mí en particular, una parte muy importante de las películas, ¿no? Y me gusta mucho las bandas sonoras. Y bueno, pues me hace mucha gracia ver los Ramones con las Ronettes ahí en Tabú. Me parece que es una cosa muy... A mí me gusta, y pienso que puede ser divertido para el espectador. Y por eso lo ponemos, y así decimos, oye, que Tabú está muy bien. Un choque muy curioso, musical y estético, ese sin lugar a duda. Otra señal distintiva del programa es que no habéis sacrificado ni mucho menos el cine clásico o los reportajes conmemorativos. En Días de Cine nos podemos encontrar reportajes que van desde el nacimiento de Charlotte, André de Tod, Las últimas semanas, El centenario de Ale Guinness o Norman McLaren, 50 años sin Peter Lorre, o reportajes temáticos sobre rock y cine, el expresionismo alemán o la historia del cine musical. Supongo que esto es algo, no solo por el tiempo que os llevará, pero que es algo de lo que os sentís especialmente orgullosos. Sí, sí. Bueno, esos son los reportajes de fondo de armario que decimos nosotros, esos son los que, hombre... El Gran Reserva. El Gran Reserva, eso lo tenemos en Media Academia. Y bueno, pues sobre esto también, en su día hubo sus peleas con nuestros jefes, que no me oigan, pero es verdad que hubo sus peleas, ahora ya no tanto. Pero bueno, que como que a nuestros jefes hace, cuando yo llegué a la dirección, como que estas cosas, como que, hombre, si es que eso no le interesa a nadie, si es que eso no, ¿quién es ese trailer que habéis hecho un reportaje? A mí me han dicho esas cosas, y bueno, esto es reportaje, claro, que sabéis de primas en blanco y negro y tan largos, y claro, que tú tengas que ir a un jefe tuyo, vamos a ver, esa escena de Kurosawa, y esto es Día de Cine. Si nosotros hacemos un reportaje de Kurosawa de 14 minutos, ¿quién lo va a hacer? Y entonces, bueno, pues, lo ganas, ¿no? Y bueno, es decir, que es algo que es irrenunciable, ¿no? La cosa es que... Efectivamente, nosotros no podemos hacer un programa solo dedicado a clásicos o a recuperar estas cosas, pero bueno, tenemos que encajarlo y lo hacemos en la duración que tiene, es pertinente. Y Kurosawa es un icono del cine y un nombre suficientemente importante como para quitarle el tiempo que se merece en un programa como el Día del Cine. Ya está, o Chaplin, o Godard, o Ford, o Roald Walsh, como va esta semana en el programa, ¿no? O sea que eso son... Y bueno, sí, eso es cine de identidad y esos reportajes que se hacen ahora con mucha más... No facilidad, porque... llevan mucho trabajo, pero sí con posibilidad de ilustrarlos de una forma como no se había podido hacer nunca, ¿no? Porque pues a la de Bergman pues tienes todas las películas sobre Kurosawa, ¿no? Y hace 20 años pues no. Lo bueno es que todos estos reportajes se pueden recuperar en el archivo histórico de RTV a la carta, en la página de Días de Cine. Sí. Sé que es complicado elegir, pero así algo a vuela pluma, alguna recomendación para alguien que nos esté oyendo. ¿Algún reportaje del que tú personalmente tengas un especial cariño, de estos que estamos comentando? Hombre, por un lado están los reportajes que he hecho yo, que yo, dentro de mi jaleo, pues los hago cuando puedo. Hombre, yo, por ejemplo, me gusta mucho el reportaje que el año pasado de Ford. De los que hago, procuro que me queden bien y que me quede contento, y son temas que me gustan especialmente. Hombre, pues yo hago muchas veces los cierres del programa, que eso suele ser... muy editoriales, quizás, ¿no? Pero bueno, esos reportajes que te he comentado, o los de cine y rock que has comentado antes, que los hice en su día, en una trilogía que quedó bastante completa, pues esos quedaron francamente bien. Luego hay reportajes estupendos de gente del programa, por el musical, la trilogía musical que hizo Virginia, que es un monumento enciclopédico al musical americano, que lo hizo ella porque yo le dije que lo hiciese, porque a mí me gusta mucho el musical y sé que a ella también. Una trilogía fascinante. Alberto Bermejo hizo una trilogía en su día también del western estupenda. Alejo Moreno hizo una trilogía de la ciencia ficción que está en la web, puede verse en la web, es estupenda también. Creo que es difícil escoger porque es que hay semanas que dicen, joder, es que esta semana hemos hecho un reportaje cojonudo y la semana pasada otro. Entonces digo, esta de André, toda la semana pasada, hace dos, era estupendo también. El Jean Cocteau que se hizo hace poco. Yo qué sé, es que es muy difícil, muy difícil. Yo lo reconozco, es muy difícil escoger. Pero que cada uno los vaya viendo y cada uno que... Es que realmente lo que tenemos ahí es un archivo histórico que luego lo ves y hasta nosotros nos asombramos de lo que hay ahí, ¿no? Enciclopédico. Bueno, pues en su día yo, cuando llegué también a la dirección de Días de Cine, dije, hay que tener una página web y hay que conservar estos reportajes y los programas. Y si estoy esperando a que digan no, que por parte de quien corresponda, pues no tenga una página web, pero se hizo sorteando las aprobaciones institucionales. Y se hizo, y está, y funciona, y perfecto. Pues nada, muy, muy, muy necesario, un gran complemento, además de, a pesar de estas sesiones dobles que tenemos en emisión, pues recuperarlos. Porque, bueno, supongo que habréis también notado mucho, pues lo comentábamos al principio, para ti también es la etapa que el programa tiene mayor visibilidad, la irrupción de las redes sociales, la posibilidad de la televisión a la carta. En Twitter siempre se ve a muchos espectadores, incluso distribuidoras, enlazando los reportajes, fomentando el visionado de sus películas, porque, hay que decirlo, hay veces que vuestros reportajes mejoran incluso la propia película. Sí, sí, eso lo dice mucha gente. Bueno, es decir, nosotros, a veces la película no tiene mayor recorrido, ¿sabes? No tiene, tampoco podemos ni queremos repetir una fórmula tipo para un reportaje de estreno, ¿no? Porque sería agotador y porque eso no tiene a ningún lado, ¿no? Entonces tenemos que, cada reportaje pues tiene que tener su tratamiento. Y a veces es verdad que pasa que la película pues no tiene mayor historia y que el reportaje queda muy bien y que tiene más recorrido el reportaje en la película, sí. Y es verdad que eso, bueno, que luego el envoltorio ese que tiene un reportaje de Día de Cine puesto ahí en la web, en Facebook, en Twitter, pues joder, tiene una repercusión sobre todas las distribuidoras en cuestión, pues claro, les viene muy bien, yo lo entiendo, vamos, pero además que no lo hacemos para quedar bien, simplemente lo hacemos porque es como mejor nos queda el reportaje. Si quedamos todos contentos, si al espectador le gusta, si a la distribuidora le encanta, pues todos contentos. No, eso te iba a decir, porque en vuestros reportajes de estreno combináis información y opinión, y esto siempre es interesante porque nadie os podrá decir que sois asépticos en este punto. ¿Esto es un compromiso que tenéis con el telespectador o con vosotros mismos? Bueno, con el espectador y con nosotros mismos. Yo cuando llegué a Día del Cine Director, mi única instrucción al respecto si tengo que decir una película es mala, sí puedo decir, pero que sea porque no vale decir mala, esto es una mierda. Entonces, porque eso es muy fácil, ¿no? Y porque a pesar de que una película puede ser muy mala, pues detrás de una película pues hay trabajo mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien decir que una película es mala o buena, pues que decirlo, nada más. Entonces, oye, pues una película pasa a veces que a un redactor le ha encantado una película y a otro no le ha encantado. Y a veces la película va a hacer que no le ha encantado y a veces va a hacer que le ha encantado. Claro, la percepción del espectador puede ser muy distinta si le hace una pieza, por ejemplo, de una película que a mí no me gusta nada, de conocerla o que la haga yo mismo u otra persona que la ha encantado, pues bueno, pero la opinión, hay libertad de pensamiento y de expresión en Día del Cine y se respeta al máximo, siempre y cuando se den los argumentos. Como Los Miserables, por ejemplo, también. Como Los Miserables, que no me gusta. Y bueno, en los reportajes tendéis también a relacionar el cine con otras artes, la pintura, el teatro, la música. ¿Amor por la cultura en general o demostración que el cine está en todas partes y se retroalimenta con otras manifestaciones? No, yo creo que eso es tu último, porque a estas alturas, aunque seamos cinéfilos empedernidos, pues claro, nos gusta muchas cosas, ¿no? Y es bueno, y además, quiero decir que si te inviertes solo en un ratón de filmoteca, pues es algo un poco estrecho, ¿no? Entonces el cine, pues además es un arte que se alimenta de otras artes, pues qué mejor que relacionarlo con universos paralelos, como el teatro, la música o... Bueno, todas estas cosas, ¿no? Pues con la pintura, pues haces en la exposición de Hopper en Madrid, pues joder, es que Hopper ha impregnado muchas películas y está allí y resulta que hay un director de fotografía, que es el que ha hecho la fotografía de X películas, pues le pones a entrevistar y te da una visión, digamos, en paralelo al cine que no te la puede dar un estreno convencional, ¿no? Pues hay que aprovechar esas cosas. Porque hay que tratar de reinventarse también. Es que buena parte de eso que dices se debe a nuestra necesidad o a mi intención o a mi deseo y al deseo de todos de reinventarnos, ¿no? Para no... Yo soy de los que creen que antes de que el espectador se aburra a nosotros tenemos que reinventarnos a mejor. Una vez se mete en la pata, de verdad. Es decir, que a veces tomas caminos que no tienen más recorrido. Y bueno, pues, pero bueno, hay que intentarlo. Si no, nos aburriríamos y se convertiría en algo rutinario y anodino. Y ahora, si te parece, hacemos un poco de historia brevemente. Gerardo, el programa nace en octubre del 91, vais a cumplir por tanto 23 años, y tú asumes la dirección en 2009, en un momento marcado pues por la marcha de Antonio Gasset, durante muchos años, rostro reconocible, mascarón de proa. Se fue un año antes de Gasset. Ah, pues en 2000... A finales de 2007. Bueno, pues tú accediste en 2009... Bueno, sí que estuvo Raúl Alda, ¿no?, en intermedio. 2008 fue Raúl Alda. Entonces. Muy bien. Pues tú accediste en 2009. ¿Cómo fue afrontar esta nueva etapa para el programa, teniendo en cuenta pues lo que comentábamos, teniendo una imagen tan reconocible como la de Gasset? Pues cuando llegué yo a la dirección ya llevamos un año con Cayetana de presentadora, porque Cayetana fue presentadora un par de años. bueno, es un par de casetes alargada, ¿no? Que eso es incuestionable, es alargada para bien y para mal, porque claro, nosotros desde que se fue Cassette, el programa ha seguido, nosotros lo hacemos y nosotros tenemos que reivindicar nuestro trabajo, nuestro hacer, en un universo en el que Cassette no existe más que como referente lejano, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hemos tenido que, incluso le pasaba a Cayetana y en su día, pues claro, pues había quien la comparaba con Cassette. Todavía no está representada de hoy día quien lo haga, que Cassette, bueno, pero Cassette no está. ¿Qué le vamos a hacer? Es un tío muy gracioso, muy divertido, es amigo nuestro, pero no está. Bueno, esto, y eso yo siempre me lo he tomado, bueno, no le he dedicado más de 2 minutos a esto porque sería morir en el intento, ¿no? No está Cassette, tienes que hacerlo con lo que lo haces, pues lo haces. Cuando hemos tenido presentador, cuando hemos hecho un presentador, y cuando no, pues sin presentador, que pues. Y bueno, y tratando siempre pues, de hacerlo, ya te digo, lo mejor posible, vamos. Yo sé que a veces, yo como director, sé que a veces el programa es de 8, a veces es de 7. A veces de 6, a veces de 5 y a veces pues de 9. Lo que no se puede negar es lo que comentamos, que el programa se ha reinventado. ¿Ha terminado siendo lo que tenías pensado cuando accediste a la dirección? ¿Ha habido muchos meses, años de prueba y error a nivel interno? Y bueno, ¿y cómo ves el programa? Si es un poco lo que tú pensabas que iba a ser cuando accediste 5 años después. No, hemos probado cosas que no han funcionado. Pues una sección que pusimos en marcha bajo mi empeño personal y que yo... veía clarísimo, pero que no veía nadie más, y sin embargo, que era una serie que se han parecido razonables, ¿no? Y que yo siempre decía, mira, esta película homenajea a esta película, a este momento homenajea a este momento, y yo me encontraba con que la realización, es que no lo vemos, es que no se entiende, y claro, entonces, bueno, pues al final dejamos de hacerlo, yo sigo viéndolo, porque yo sigo viendo muchas películas que sé que tal cosa que sale está haciendo referencia a otra película. Bueno, pues eso sí que a mí me... lo estuvimos haciendo y sé que había gente que le gustaba y gente que lo pillaba. Claro, a mí lo que me gusta como director de día de cine es jugar con el espectador, hacerle guiños, ¿no? Yo, o sea, hay cosas que no hay que decir, pero hay que dejar ahí para que la gente lo pille. Hay quien lo pilla y hay quien no, pero el que no lo pilla, por lo menos que sepa que ahí hay algo que se le está llamando, ¿no? Eso a nivel personal, pues sí que es uno de mis fracasos, ¿no? Luego, pues no te sabría decir qué es lo que no ha salido. Hombre, a mí, lo que no ha salido quizás no está en nuestra mano, ¿no? Es poder tener a más gente para aterrizarlas en profundidad. Eso es algo que a veces surge, a veces no. Cuando surge lo tenemos y cuando no, no. Pero pues sería que fuese más asiduo, ¿no? Que tener más gente, pues tipo como en entrevistas como con la que tuvimos con David Lynch, ¿no? Pues gente importante, tener la gente muy suficiente para aterrizarlas en profundidad. A veces puedes, pero la verdad a veces es imposible. Con lo cual eso... Con Norma Leandro también, deliciosa entrevista. Claro, sí, esas cosas, claro, entonces las cosas las sacas un gran partido, ¿no? Luego, pues hombre, sí que es verdad que cuando llegué a la dirección, pues hombre, pensaba que el programa tenía que abrirse, o sea, centrarse solo en 4 estrenos a la semana, y en 4 temas, y hacer mucho más, y sé que a veces, pues lo que yo propongo parece excesivo, porque claro, hay muchos frentes abiertos, muchas noticias, muchos eventos, muchas agendas, y bueno, a veces no llegamos a todos, la verdad, y eso sí que es verdad que a veces también yo lo siento como fracaso, porque yo querría llegar a todo, llegar a todos los pequeños y dar fe en el programa de los pequeños festivales, de las exposiciones que hay, de no sé qué, yo querría, y a veces no se puede. Eso también es un fracaso, y yo querría que eso, todo eso que yo muchas veces tengo en la cabeza pudiese tener salida en el programa. No siempre se puede, eso es verdad. Es verdad que propuse una alternativa hace 3 años para la solución a eso y no cuajó por diversos motivos, que era un día de cine express diario de 5 minutos, que diese salida a mucha información de cine, que es verdad que yo lo propuse y gustaba la idea y tal, pero no cuajó. Y bueno, me gustaría que algún día saliese, porque creo que sería muy interesante para días de cine y para esos contenidos que no siempre podemos atender como se merecen. No sé si se me olvida algo que... Sí, no, pero que has estado eso, han sido 5 años, pues también la perfección nunca existe, evidentemente. Desde luego no es fácil todo lo que habéis logrado, como comentas, tuvisteis después de Gaceta Cayetana de presentadora, después un tiempo sin presentador en el que el trabajo de montaje entre pieza y pieza pues era impecable. Y desde esta temporada, Enar Álvarez se ha convertido en el rostro de días de cine, aportando frescura, naturalidad. Y bueno, desde tu perspectiva, desde la de director, desde la de su jefe, ¿qué aire le ha dado Enar al programa, más cuando todos los demás ya erais un equipo consolidado? Pues bueno, Enar aporta más juventud. La persona más joven del programa pues tiene la misma edad de Enar, que es Alejo Moreno, ¿no? Los demás pues somos más mayores. Pero bueno, Enar aporta un punto que quizás... bueno, no por mi parte, que soy loco de Facebook y Twitter y esas cosas, pero sí que es verdad que Nana está muy metida en ese mundo y se maneja muy bien. Y eso, pues al programa le viene muy bien, ¿no? Bueno, por un lado, una mirada, un punto un poco canalla, quizás. No canalla como pudiese serlo hacer, porque ya tiene su registro, ¿no? Pero bueno, sí, un punto un poco friki. Bueno, nada que a veces hay que frenarla con bridas, con los caballos, porque se iría. O sea, que tiene mucho ímpetu. Pero bueno, lo hace bien y, bueno, lleva un año, ¿no? Ahí están esos teasers que no sé de quién vino la idea. Eso no, que soy loco. Pero te digo que algún teaser de esos ha sido, bueno, concreto, que hicimos hace poco de homenaje a Bos Hoskins de Roger Rabbit, pues ese vídeo de ese teaser ha sido el vídeo más visto en la historia del programa, en redes sociales, el vídeo más visto. Y bueno, no sirve de promoción del programa. Esto es un intento desesperado por tener visibilidad y que la gente pues hable bien del cine un día antes de lo que hablaría normalmente, que es el jueves. Entonces así hablan, bueno, los miércoles también. Y yo no sé si por obligación de promoción o no, pero también de una vocación actoral por ahí, a veces, a tener en cuenta, ¿eh? Bueno, hay que aprender un poco porque la cosa no se lo da muy bien a mí. Pero bueno, esos son, en realidad, son suecadas, como las canciones, pero vine, por favor, ¿no? Es un homenaje al cine, vamos. Entonces son, bueno, entonces las cosas hacemos en 5 minutos, ¿eh? O sea, que esa es la pura realidad. En 5 minutos se tarda en rodarlo y 5 minutos en montarlo. O sea, tarda más en subirse a la web que todo lo demás. Pero bueno, digamos que funciona muy bien, tienen buena respuesta en donde tienen que ser vistos, que es en internet, y nos sirven para promocionar y, bueno, pues ahí está. El primer programa que hicimos esta temporada con Hernán, pues pensábamos haber hecho ostentación del artificio de las entradillas, pues como rodaje que son, y no un lugar porque fue todo muy atropellado, y en el último momento se ha decidido contratar y hubo que hacerlo sí o sí, pero sin embargo se nos ocurrió tomar eso para, de pretexto, hicimos una promo y funcionó bien, y todavía seguimos, y casi toda la semana, dándonos un homenaje. Las premieres se han convertido también en una atractiva novedad en la relación con el telespectador. ¿Y cómo surgió todo esto? Y no sé si también se ha convertido, también para vosotros, en una bola de nieve imparable, ya que no hacéis más que sacar convocatorias. Sí, sí, se ha convertido en una bola de nieve imparable, y esto surge también por la búsqueda de hacernos más visibles. Esto surgió el año pasado como algo que, bueno, a ver, un experimento, a ver cómo salía, y salió también que ahora pues tenemos que tener casi una subdelegación para tratar estas cosas. La subdelegación pues soy yo básicamente, ahí haciendo mails y haciendo convocatorias y contestando y yendo a los preestrenos a dar las gracias a la gente y tal, pero bueno, es así. Sí, claro, tiene mucho éxito porque las estructuras de las películas vienen muy bien también, que las apadrinemos, así de claro. Bueno, ya vamos poco a poco terminando, sí que te quería preguntar, con estos ya 1000 programas y las convocatorias, que supongo que también eso os ha permitido entrar en contacto con muchos telespectadores, las redes sociales, ¿qué feedback tenéis del telespectador, mucho más posible ahora en los tiempos que corren, y del sector, porque habéis ganado recientemente el premio Zapping al mejor programa de actualidad y entrevistas? ¿Os sentís queridos, apreciados, respetados? ¿Qué tipo de cariño recibís del público? Sí, no, yo creo que en general es inapelable que la gente, hombre, vamos a ver, yo procuro cuando hay críticas malas, que hay muy pocas, pues tomarlas con relatividad, y cuando te abruman con adulaciones, pues también, ¿no? Porque no conviene perder la cabeza. Pero la verdad es que las respuestas en general son muy buenas. Tenemos especialmente muy buena respuesta de la gente de América, que sigue el programa mucho y le gusta mucho. Y la distribuidad, pues, bueno, yo no sé si porque somos de los pocos programas que existen, pero tengo muy buen trato y muy buena relación con todos ellos, y a todos les encanta salir de cine. Que quiero creer que lo hacemos bien, más que seamos necesarios, quiero creer que lo hacemos bien. Que, bueno, no te sé decir más. Pero sí que es verdad que la gente a través de Facebook y Twitter tiene mucha respuesta, y que de Hispanoamérica es brutal la gente que nos sigue. Y bueno, y a nivel personal, pues bueno, sé que eres un gran cinéfilo, lo has comentado antes, poseedor de una videoteca envidiable. ¿Cuáles son tus imprescindibles? ¿En qué películas o directores sueles refugiarte y nunca fallan para ti? Yo me refugio en John Ford, en Chaplin, en Hitchcock, en Hawks, en Murnau, en Mizoguchi, en Ozu, en Dreyer, en Berman, en Rossellini, en bueno, Hawks. Bueno, sé, muchas películas. Yo tengo muchas películas favoritas, pero una lista enorme. Hombre, yo qué sé, te diría que Hitchcock y Ford y Chaplin y Chaplin y Ford son incontestables, ¿no? Para mí son uno más. Pero bueno, los otros que te he citado también, o sea, que Kurosawa, ¿sabes? O sea, no sé, tengo muchos. Y, pero bueno, he visto que todos son clásicos, Coppola. Es que claro, El Padrino es incontestable. No puedo decir que eso es una cosa que... No, y son clásicos, pero también es porque son con los que más tiempo se ha convivido con ellos también. Y más han formado parte pues de nuestra vida, de nuestro imaginario. Y ahí ese toque de cariño siempre queda. Hombre, pues yo qué sé, no te he dicho que son mis películas favoritas. Pues, por ejemplo, te iba a Teresa Bote pronto, pero pues son incontestables. El Hombre Tranquilo de John Ford, Noches de la Ciudad de Chaplin, y Andado bajo la lluvia, por ejemplo. Sí, pero también me encanta, o sea, me encanta Berman, o sea, que es así. O sea, me encanta Persona, me encanta Los Convocantes, me encanta el material de la Doncella, el Séptimo Sello. O sea, que no quiero tampoco que se crea que es que rehuyo, no, en absoluto. Me encanta, una película que me encanta, Los Mejores Años de Nuestra Vida, de William Wyler, me parece brutal, ¿no? La Historia de Filadelfia, me parecen películas que son muy sabias. Y que cuentan mucho, en este caso Historia de Filadelfia, a través de una comedia sofisticada, pero eso lo mejor de nuestra vida, a través de un melodrama de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que me parecen películas ejemplares y que he visto decenas de veces y que no me canso de ver. ¿Y cómo se ha visto, precisamente con esto que comentamos, vamos a sacar aquí la parte Jekyll y Mr. Hyde, por así decirlo, cómo se ha visto afectada tu afición por trabajar horas y horas dirigiendo un programa de cine? ¿Necesitas ahora evadirte más del cine o para ti el cine nunca se puede desconectar? No, ten en cuenta que yo, que soy un enfermo de esto, yo cuando tenía 20 años y no sabía que me iba a dedicar a esto ni remotamente, simplemente estudiaba en la facultad, pues yo me había 5 películas diarias, o sea que, y así un día y otro día y otro día y otro día, y ahora lamentablemente no puedo ver 5 películas diarias porque es imposible, y es verdad que ahora llevo una racha de 2 meses por mucho trajín laboral que veo incluso no lo que quisiera, yo lo que debiera, pero bueno, es verdad que son rachas. Y bueno, pero no se ha perjudicado. Yo veo lo que. Y procuro, porque mi origen. O sea, yo no me olvido de que yo soy, ante todo, un aficionado al cine. Que además tiene la suerte de trabajar en esto y tal, pero no me olvido de eso y procuro mi acercamiento a esto de aficionado. Entonces me encantan las películas. Simplemente me encantan y yo voy a mi casa y si puedo ver por noche una película, pues la veo. Si mi mujer me deja y quiere verla conmigo, pues estupendo. Y si no, pues no, pero vamos, que me encanta. Entonces no es algo que, o sea, me gustaría leer más, pero no tengo tiempo tampoco leer más, que también me gusta mucho leer, pero bueno, es verdad que no se ha visto perjudicado. Es verdad que muchas veces, digo, porque tengo que estar aquí haciendo llamadas, mails y no sé qué, pues bueno, no puedo ver una película, pero igual, he visto muchas, veré más, o sea que tampoco me obsesiona. Pues bueno, ya vamos a terminar y ahora pues te pido aquí un ejercicio de introspección, porque con lo melómano que eres, en el programa ha quedado demostrado más de una vez y se agradece, ¿qué tema te pondrías en tu playlist personal para celebrar la satisfacción pues del trabajo bien hecho tras mil programas? Si algo que te venga a la cabeza, alguna música que te pudiera acompañar en un momento pues de... Pues hombre, te diría pues el tema de Lo Tranquilo, cantando en la cantina, así en el bar, en el Cojan, te decía Miquelino Flynn, cuando cantan la canción que cantan del abuelo que era un colón en Australia, pues una canción maravillosa, por ejemplo esa. Pero bueno, yo qué sé, a otro nivel, pues cualquier canción de los Beatles, el álbum de Stowe, versión de Jimi Hendrix, pues que tengo también yo un repertorio de favoritas de música impresionantes, me encanta, yo qué sé. Mira, se me ocurre ahora el tema que es La Construcción del Granero de Último Único Testigo de Morilla, que es la película de Peter Beck, que es un tema que suena ahí mientras construyen el granero, y es un tema que va creciendo, que bueno, que podía reflejar muy bien un poco estos 25 o 25. De cine, ¿no? No sé, hay unas cuantas cosas. Yo sé, el Elephant World de Hattari me encanta también. Bueno, no sé, hay muchas cosas, ¿eh? El tema que te he dicho antes de una película enorme, maravillosa de Lo Mejor de Nuestra Vida, que es Hugo Flechhofer, el compositor, me parece estupendo el tema de Los Gritos, el tema de Vértigo, ¿no? Que sé, es que hay muchísimas. Yo soy también, además, coleccionista de bandas sonoras, aunque ahora he dejado de comprar. Y bueno, pues yo qué sé, es que pues tengo, yo qué sé, me gusta mucho el tema de Luces de la Ciudad, de Chaplin, aunque es del maestro Padilla, no sé, sí. Padilla, que eso es la violetera, ¿no? Es un tema maravilloso, me gusta mucho Bernard Herrmann, el tema de bueno, de Cuarto Mandamiento, de Ciudadano Kane, ¿no? Son cosas que me han quedado ahí ya y es que no sé, es muy complicado, el tema de la música, porque hay tantísimo. Yo pensaba acabar este programa, no sé si lo vas a hacer, con un tema. Bueno, no voy a decir, porque si acabamos, los que escuchan esto lo sabrán, los que no, pues no lo sabrán. Bueno, un tema muy azul. Bueno, pues estaremos pendientes. Nosotros nos despedimos con uno de los temas precisamente que has seleccionado. También cuando lo escuches sabrás cuál es. Pero sin duda, pues es también claro descriptivo de lo que hemos comentado en esta charla y de estos, pues ya casi 23 años de programa y sobre todo esa cifra tan redonda. Y algo que sin duda en la televisión de hoy en día hay que celebrar, pues 1000 programas de días de cine. Y la verdad es que, Gerardo, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, aquí en Lo que yo te diga. Te seguimos fielmente todas las semanas y nada, y felicita pues de nuestra parte, si puedes, hazlo extensible a todo el equipo, porque sin duda el currazo y la joyita que nos brindáis todos los jueves, todos los sábados o a través de internet, pues sin duda os lo agradecemos mucho como aficionados. Mira, esto lo tomo por donde se tiene que tomar, porque es verdad que mucha gente se olvida que detrás de un programa hay un equipo. Y a mí me gusta siempre decir una frase estupenda de una película muy bonita, que no es muy buena la película, que es Nickelodeon, de Peter Bogdanovich, no sé si tú la recuerdas. Sí. Pues hay un momento dado, lo que hizo el cine, se empieza a crear el Star System, salen del cine de Nickelodeon, y hay un montón de gente que rodea al equipo de la película, y entonces de repente están los actores, claro, que son las estrellas. Y en un momento dado dicen, ¿ese quién es? Dice, ese es el director. Dice, ¿y ese qué hace? Dice, no, ese solo lo hace. Yo soy solo el que lo hace, ¿no? El que lo hace. O sea, me gusta pensar así. Eso es, creo que es un ejercicio de humildad bastante, bastante bueno y bastante necesario, ¿sabes? Yo solo lo hago. Bueno, lo que está claro es eso. Ha habido grandes directores en la historia del cine, pero sin duda los equipos, sin duda también siempre han hecho un gran trabajo, como ha quedado demostrado en Días de Cine, como queda también demostrado en tantas y tantas redacciones y equipos que siguen intentando pues levantar pues proyectos en los que se respira tanto amor como el que vosotros demostráis en el programa. Bueno, pues Gerardo, muchísimas gracias. Gerardo Sánchez, director de Días de Cine, y nada, pues te seguimos viendo. Bueno, no sé si podremos hablar cuando se llegue a los 2000, me parece que esto ya es una empresa y muy eso, pero sin duda en los 2001, los 2002, los 2003 estaremos pendientes y nos perdemos. Todos andará, Bueno, un abrazo, Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí hemos llegado, muchas gracias por escucharnos con los estrenos, con la banda sonora de Madre e Hijo y sobre todo con esta entrevista a Gerardo Sánchez, director de Días de Cine. Les deseamos muchísimos programas más, será una estupenda señal para la televisión, para la cultura y para nosotros como cinéfilos. Nosotros volvemos dentro de un par de semanas con muchos más contenidos y mientras, como siempre, en nuestra página web y en las redes sociales hablando permanentemente de cine, siempre que el fútbol y el mundial lo permita y haga que podamos tener un hueco, porque ya se sabe que parece que este mundial, como siempre, se lo va a comer todo. Pero bueno, mientras, los que queréis desenchufaros un poco de este monotema mundialista, nosotros seguimos a lo nuestro con el cine y las series, así que si nos acompañáis, ya sabéis, en loqueyotediga.net todos los días y dentro de 15, pues aquí una vez más en el podcast. Gracias por escucharnos. Un abrazo. Carmiña, oye, dejo esto, Es muy estresante. Interesante no, mujer, estresante. Oye, Carmiña, tú tenías mucha razón, no te hice caso. Hoy he de reconocer delante un vaso. Y me pesa la cabeza, qué pesar. Te juro que necesito respirar.